Bueno, y algo que veníamos diciendo, ¿no? Una gran jornada hoy para federalizar las comunicaciones, para democratizar la pauta oficial. Y tenemos la oportunidad de charlar con Pablo Antonini, quien es presidente de Farco, y vamos a charlar en unos minutos de esto, ¿no? De lo que decíamos, ¿no? Pablo, muy buenos días. Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, una jornada importantísima. Y bueno, queríamos saber, han circulado, estamos viendo, estoy acá justo viendo un montón de información, de relevamiento, ¿no? Esto en esto de federalizar las comunicaciones y democratizar la pauta oficial, bueno, unos datos que también son muy importantes, ¿no? Y que han salido a la luz. Sí, que es un relevamiento todavía en construcción. A medida que sigamos censándonos, vamos a ir sumando más datos. Pero ya es una primera muestra absolutamente contundente de varias cosas que están presentes en el documento que se presenta hoy, que tiene que ver tanto con la situación en cuanto a fuentes de trabajo de los medios cooperativos, asociativos, autogestionados, como también en cuanto a la incidencia, porque acá se usa la muletilla como criterio supuesto a la hora de la distribución de pauta de las incidencias o las audiencias, que de por sí es un criterio discutible, puede ser uno entre muchos otros que planteamos en nuestra propuesta, pero que además no es cierto. Si vos comparás y ves que tenemos en conjunto los medios allí relevados, 8 millones de usuarios únicos en las páginas que tenemos, presencia en todas las grandes ciudades y las capitales y los aglomerados urbanos del país, que tenemos el tráfico en el mundo digital que tenemos, la verdad que estás hablando de un universo que parece no nunca terminar de verse, y por eso lo estamos visibilizando hoy en la Plaza Congreso acá, ustedes allá en Mendoza y desde distintos puntos del país también. Sí, la verdad que nada, los datos que brinda este relevamiento son muy interesantes, la cantidad de personas que sostienen estos medios, ¿no? Que sostenemos y también la situación, ¿no? La situación que atraviesan los diferentes medios. La verdad que es muy, muy importante esto, este relevamiento y bueno, lo que se va a presentar hoy también en el Congreso Nacional. Pablo, ¿cómo surge esta propuesta? ¿Cómo se da esta propuesta? Lo hemos planteado toda la vida desde distintos lugares. Farco presentó ya en el 2010, presentó un proyecto en el Congreso, un proyecto propio, sobre la ola de la ley de comunicación audiovisual que acababa de sancionarse. Presentamos un proyecto que, bueno, perdió estado parlamentario con el tiempo, muchos de cuyos principios se retoman en este documento. Es una cuestión histórica, entre otras, que hemos planteado. Por ahí la novedad ahora es que se ha podido hacer en conjunto entre distintas redes de medios y con los sindicatos, que no es un tema menor, porque ahí nos están acompañando desde la FATPREN, que es la federación que nuclea los sindicatos de prensa de base de todo el país, canillitas, gráficos, muchos compañeros y compañeras que son trabajadores de medios privados o de medios públicos, pero que entienden la necesidad de fortalecer a los medios comunitarios y entienden la importancia para una democracia que tenga, de que exista un esquema de medios más repartido, más plural y donde tenga una presencia las experiencias que nacen para garantizar el derecho a la comunicación y no solo como un simple negocio. Entonces, lo que estamos haciendo es mantener una línea histórica por ahí con un salto de organización en cuanto a los actores que se han juntado y también leyendo que tenemos condiciones para que eso pueda ser tomado en este momento y avance en forma de proyecto. De hecho, va a Totalmente. haber legisladores en la actividad de hoy. Entendemos que hay condiciones para avanzar. Lo importante es que de estos datos, digo, una jornada nacional, ¿no? Va a ser una jornada en todos los diferentes puntos del país y bueno, los mismos datos, ¿no? Más de 8 millones de usuarios de estos medios van a estar difundiendo esta situación, ¿no? Entonces también es importante esto y una jornada muy especial. Y acá viendo los datos también, Pablo, veía que más del 50% de los medios comunitarios no reciben pauta del Estado Nacional, o sea, más de la mitad. Así es. número... y también tener datos fuertes en relación a los niveles provinciales y municipales, claro, que es un debate que hay que dar simultáneamente en todos los niveles del Estado, que sería interesante dar también en relación a la pauta privada, pero supongamos que es otro capítulo, y que sí, da cuenta de esta situación de la que estamos hablando. Por eso muchas veces, por más que sea un esfuerzo, poder hacer relevamientos, medir el universo del que estamos hablando, hace una diferencia a la hora de argumentar y de sostener las posturas. Además, lo estamos haciendo en un marco donde el propio presidente ha hablado en conferencia de prensa en respuesta a preguntas de compañeros nuestros, de que está de acuerdo en que hay que federalizar la pauta, de que está de acuerdo en que ha reconocido que hay un concepto porteño-céntrico, digamos, que se expresa en los números. Tenés el 76% de la pauta nacional hoy que se queda en la ciudad de Buenos Aires. Ni siquiera en la ciudad, la provincia, no, en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Grupos autodenominados nacionales que tienen una agenda de la ciudad de Buenos Aires y que, bueno, tienen también responden a los intereses que ya sabemos. Ajá. Entonces, nos parece importante dar este debate, sí, con datos, con herramientas, con cosas que uno ya más o menos conoce, pero cuando las cuantificás tiene otro volumen, ¿no? Claro, totalmente, sí, en los números, lo que decías vos, números gruesos, números que la verdad impactan, ¿no? Y son fuertes y también son para presentarlos, ¿no? Para presentarlos, visualizarlos y bueno, hoy se van a presentar. A partir de en la tarde va a ser el Congreso Nacional, a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Desde las 4 de la tarde vamos a estar ahí, sí, con una transmisión audiovisual, que se va a poder levantar a través del canal de YouTube de Barricada TV, con una pantalla ahí en el Congreso y con distintos invitados e invitadas ahí presentes y por vía remota desde todo el país, con los protocolos y cuidados correspondientes, por supuesto. Sí, totalmente, ¿no? Interesante. Que la etapa requiere. Interesante también las voces que se van a escuchar, ¿no? Como decías vos, diputado, bueno, diferentes voces que también van a sumar. Sí, porque entendemos que esto no es un problema sectorial o no es un reclamo de tipo corporativo de quienes gestionamos medios. Es algo que tiene que ver, que tiene que importar al conjunto de la sociedad, porque... Total. De la diversidad y pluralidad de voces, en igualdad de condiciones que existan en el esquema de comunicación, también dependen las herramientas que tenemos para formarnos nuestra opinión sobre las cosas, la posibilidad de contrarrestar y contrapesar informaciones tóxicas que circulan todo el tiempo o que circulan en respuesta a medidas a veces que afectan los intereses de los dueños de esos medios. Entonces, no es un problema solo de quienes estamos en esto, es un problema y una necesidad del conjunto de la sociedad y del conjunto del país, y por esa razón estamos también invitando a la reflexión, de alguna manera, a quienes comparten muchas veces valores, principios, ideas, y por ahí no terminan de verla, y por ahí consideran que manejándose, surfeando en el esquema clásico del equilibrio entre los grupos que han estado siempre, alcanza para tener una política de comunicación. Claro. No, la experiencia indica que no, y la experiencia también indica que no hay todo el tiempo del mundo para hacer estas cosas. Si uno no aprovecha determinados momentos para plantear cambios de fondo, después cambia el viento y volvemos para atrás y ya lo hemos vivido. Totalmente, ya lo hemos vivido, sí, por eso es importante, toda esta actividad del día de hoy, ¿no? Bueno, Pablo, la verdad, jornada especial, hoy también a partir de las 10 comenzamos en esta programación desde la Plaza Independencia acá, una transmisión especial, así que, bueno, seguiremos de cerca todo lo que suceda la jornada de hoy. Un abrazo grande, suerte con la actividad allá y nos seguimos encontrando. Abrazo grande, Pablo, que tengas buen día. Ahí escuchamos Pablo Antonini, presidente de FARC.